Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña el doctor Damián Raver, del área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre dos temas que está consultando la gente últimamente y que, por supuesto, además tienen que ya están en etapa de definiciones. Uno es el tema de la reparación histórica, que en el mes de julio va a finalizar, y otro es el tema de lo que se llama las jubilaciones de amas de casa, que es la posibilidad que tienen algunas personas de adelantar o de arreglar para cobrar una jubilación, pero para eso tienen que hacer un pago previo. Bueno, eso nos va a contar cómo viene el tema y hasta cuándo tiene el plazo la gente para poder optar por eso. Damián, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, ambos temas se relacionan porque están incluidos en la misma ley, la ley 27260 del año 2016, que establecía el programa de reparación histórica y prorrogaba el régimen de regularización de aportes de la ley 26970 para aquellas personas, para las mujeres que iban a tener entre 60 y 65 años hasta efectivamente el 23 de julio de este año, que finaliza este régimen de regularización. Con lo cual, lo que tiene de este régimen de regularización es la posibilidad de comprar años o de acogerse a la moratoria hasta el 2003, que es lo que se está finalizando, hasta septiembre de 2003, que es lo que está finalizando ahora el 23 de julio. Y la única posibilidad de acogerse a una moratoria va a ser hasta el año 1993 con la ley 24476. Sí. Además de que también otra que finaliza es para los hombres que iban a cumplir 65 años al año 2004, que estamos hablando de personas más o menos de 77, 78 años, que también finaliza ahora. Con lo cual, resumiendo, permanecerá luego del 23 de julio el régimen de regularización hasta el año 1993. En relación a la reparación histórica, sí, también finaliza este año el régimen. Te hago una consulta antes de pasar a la reparación histórica. La gente que todavía no entró en este régimen de regularización previsional tiene tiempo hasta el 23 de julio para averiguar si lo puede hacer, si puede entrar, o ya directamente el que no entró ahora ya no puede hacer el trámite. No. Solamente iniciar el trámite, al menos solicitar el turno. Solicitar el turno para iniciar el trámite. Sí. Es decir, el tiempo que le queda es eso, hasta el 23 de julio solicitar el turno para iniciar el trámite. Una vez que pase ese tiempo, ya no, si no lo inició, ya lo pierde, como que dice. Salvo que se dé, porque están diciendo, están pidiendo que se prorrogue algunos años más. Sí, porque esto se viene programando ya desde el 2013, se había dado como fecha para finalizar el 2016. Claro, en el 2014. En el 2014 se estableció una prórroga de 2 años. Por eso en la ley 27260 se estableció, valga la redundancia, que iba a permanecer esta moratoria, pero únicamente para mujeres entre los 60 y los 65 años, que cumplan entre el 2016 y el 2019. Y en caso de que no la soliciten antes de esta fecha, los que le queda es la posibilidad de adherirse a la prestación universal para el adulto mayor. Claro. Que prevé incluir a personas sin ningún tipo de aporte, pero que tengan desde 65 años en adelante, y es el 80% de lo que es el monto de la jubilación mínima. Claro, claro. Sería, es decir, para los mayores de 65 años, en cualquier edad, tanto mujeres como hombres. Exactamente. Perfecto. Bueno, ahora sí pasamos a la reparación histórica. Había una presentación, la gente tenía que aceptar o no la propuesta que se hacía. ¿Cómo va a quedar esto? Bueno, este régimen ha visto mejoras en aproximadamente, según los números estimados, en 1.300.000 personas aproximadamente. En este régimen las personas tenían o el ajuste en forma automática por medio del procedimiento abreviado, que en principio se le otorgaba a las personas mayores de 75, luego se incrementó en 80 años y actualmente se encuentra en 90 años y o con enfermedades. Y la gente que venía percibiendo este ajuste anticipado y que no lo aceptó antes de agosto del año pasado, del 2018, esas personas se les suspendió, no obstante lo cual pueden volver a solicitarlo. Las personas lo que tienen que hacer también, luego de suscribirse, en realidad el ANSES lo manda a homologar el acuerdo al Poder Judicial. En el Poder Judicial, hasta el año pasado, habían recibido más o menos 800.000 casos y existen muchas demoras. Recibimos muchas quejas de las personas que han finalizado todo el procedimiento y que a la fecha todavía no lo pueden percibir este ajuste porque no ha regresado el Poder Judicial el acuerdo. Claro. Entonces todavía no lo pueden percibir y estamos hablando en personas por ahí de edades muy avanzadas, de 80, 90 años, pero está este inconveniente. Claro, es un tema que está fuera de lo que es la administración pública y pasa ya a la administración de justicia, como quien dice. Sí. Entonces, al cruzarse los dos también se hace más dificultoso el tema de poder hacer un reclamo rápido, ¿no? Son distintos tiempos, como quien dice. Exactamente, lo que ocurre es que hay veces que se ven los ajustes en personas por ahí de 65, de 70 años que han tenido el anticipado y no se visualiza en personas de edades muy avanzadas, de 80, 90 años. Inclusive hay muchos casos de personas que no han tenido inclusive la oferta, la propuesta, ajá, para aceptar o no aceptar el acuerdo antes de la suscripción. ¿Y si no llega esa oferta para el 23 de julio, qué va a pasar? ¿Se va a extender el plazo para ellos o no? En esos casos, si la persona no recibe la oferta, por supuesto que les tiene que extender. Muchos de esos casos reciben en la plataforma virtual, cuando ingresan ellos mismos con su clave de seguridad social, una leyenda que indica que es un caso de mayor complejidad y que precisa de mayor tiempo para su análisis. Recibimos muchísimos casos de esos. Nosotros, innumerable cantidad de gestiones realizamos ante el ANSES y muchos casos responden, en otros casos tarda más la respuesta. La realidad es que hay muchos inconvenientes con este tipo de casos enumerados. El consejo sería que la gente no se preocupara porque el que no le llegó todavía la propuesta le puede llegar a llegar. Por supuesto, tiempo, claro. Por supuesto. Sí. Aunque esto finalice, esto tiene una fecha de finalización, esa persona con una constancia que tenga, es importante que puedan imprimir, que se hagan de una constancia en la cual la administración les informaba de que aún no le han dado la propuesta o, en todo caso, la constancia de haber suscripto el acuerdo. Cualquiera de los dos casos tiene una constancia de que ellos han instado el trámite, pero de que por parte de la administración no se ha podido finalizar. Damián, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, la gente del Defensor, y por supuesto siempre invitamos a quien tenga alguna duda, nos esté escuchando y quiera saber algo, que se comunique con la Defensoría del Pueblo, que lo vamos a tratar de ayudar. Damián es uno de los que se encarga de atender además a la gente, así que los vamos a ayudar para ver cómo pueden seguir con el trámite. Muchas gracias, Damián. Por favor, un gusto. Saludos. Los jubilados son una prioridad en este programa. Soy Humberto Cantú Rivera, de la Universidad de Monterrey, director ejecutivo de su Instituto de Derechos Humanos y Empresas. Bueno, y contame de tu experiencia de venir al Foro de Planes Nacionales de Empresas y Derechos Humanos aquí en Argentina, y qué es lo que traes y qué es lo que te vas a poder llevar de todo esto. Muy bien, pues primero que nada es un muy buen espacio para hablar a nivel regional de América Latina sobre este tema. Creo que es un tema que tiene que continuar avanzando. Los estados tienen que analizar la forma de implementar sus obligaciones internacionales con una perspectiva de empresas y derechos humanos. Entonces los planes de acción nacional son una muy buena herramienta para hacer eso y empezar el primer paso, digamos, para tener una protección y una garantía efectiva de los derechos humanos. ¿Qué traigo y qué me llevo? Traigo, bueno, la experiencia de haber trabajado con el gobierno mexicano en elaboración de su programa nacional de empresas y derechos humanos. No se ha adoptado, está todavía en proceso de validación con el cambio de gobierno, pero posiblemente en los siguientes meses habrá algo de movimiento. ¿Y qué me voy a llevar de aquí? Bueno, la experiencia de una perspectiva comparada, ¿no? A nivel Latinoamérica, que tiene particularidades muy características. No es lo mismo que en Europa, no es lo mismo que en otras partes del mundo. América Latina tiene un sabor particular y eso es lo que me voy a llevar de acá. Claro, seguro. Y contame, ¿cómo trabajan en la universidad? ¿La universidad lo creó como un espacio académico al estudio? ¿Lo creó ya con la idea de poder trabajar con los gobiernos? ¿Cómo se implementó esto en la Universidad de Nuevo León? En la Universidad de Monterrey trabajamos en el Instituto de Derechos Humanos y Empresas con tres ejes principalmente. Uno es investigación, porque al final de cuentas seguimos siendo academia, la idea es trabajarlo con una perspectiva objetiva. Una segunda es de orientación, sí, trabajar con los gobiernos, con las empresas para dar herramientas o crear herramientas que puedan servirles para identificar las líneas de acción que deben seguir. Y en un tercero es de incidencia, no nada más dar esa consultoría que hablaba ahorita, sino también incidir en los espacios en donde se están elaborando las políticas a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Entonces, la apuesta ha sido trabajar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con los gobiernos, algunos gobiernos de América Latina, también con la ONU. Entonces, han sido varias áreas de acción donde hemos tenido la oportunidad de colaborar, contribuir, y bueno, eso también nos enriquece a nosotros para seguir trabajando en el tema. Muchas gracias, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Gente Ciudad Defensor. Muchas gracias a ustedes y un gusto estar con ustedes aquí. Bienvenido. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La Gente y su Defensor.